La palabra de Dios no se mide con galardones ni con fama, no se mide con dinero, ni se mide tampoco con títulos. Tu aceptación se mide por la relación que tienes con Dios. Bienvenidos a una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Johnny Ramírez Johnson y antes de comenzar el estudio de hoy, vamos a pedir la bendición de Dios con una oración. Gracias, Señor, porque tú nos das bendición. Nos das esperanza y nos vas a dar libertad de este mundo de pecado. Esperamos la promesa. Ven, Señor Jesús. Oramos en el nombre de nuestro Salvador. Amén. El día de hoy estamos pensando en la definición de la palabra libertad. Por supuesto, nosotros no estamos interesados en definiciones de diccionario simplemente. Tenemos interés en las definiciones que nos vienen directamente de la palabra de Dios. Y para esto nos vamos a 1 Corintios, el capítulo 15 y el verso 58. Así que, hermanos, míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestros trabajos en el Señor no es en vano. ¿Cuántas veces has dedicado energía en el trabajo a hacer lo mejor y tú estás seguro o segura que has hecho una obra espectacular y cuando viene el que supervisa, critica y te da la decepción del día? ¡Qué dolor tan grande! Tanto esfuerzo que pusiste haciendo lo mejor y lo que hacen es criticarte, no aceptando lo que tú has hecho con amor. Todos hemos pasado esta experiencia y es muy amarga, pero con el Señor Jesús, esta es la primera lección que hemos de aprender. Siempre estamos aceptos, porque la palabra de Dios no se mide con galardones ni con fama, no se mide con dinero ni se mide tampoco con títulos. Y todas estas cosas son buenas. Como iglesia y como seguidores de la palabra de Dios, no tenemos problema con que usted estudie. No tenemos problema con que usted gane dinero. De hecho, se considera que es una bendición de Dios el recibir recursos financieros, particularmente si vienen del trabajo honesto. Pero ninguna de esas cosas mide tu aceptación. Tu aceptación se mide por la relación que tienes con Dios. Y ya sabes desde la partida que nunca será en vano, que siempre tienes la seguridad de recompensa, porque no puedes mirarte a ti mismo o a ti misma. Sabes que hoy en día la aplicación práctica que debes llevar es que esa recompensa no será vana, no porque el Señor tiene una contabilidad que va sumando y restando lo que tú haces, para determinar si sigues ganando o si en la caja chica estás perdiendo. Los que saben de contabilidad saben que los libros se llevan con caja chica y eso se hace el diario y después se lleva entonces a la contabilidad del libro mayor y allá se pone cada cosa en su columna, débitos y créditos. Pero nosotros con el Señor Jesús ya empezamos con puro crédito. Porque nunca es en vano, porque siempre la esperanza está en lo que Él ha hecho ya. Algunos piensan que esto se refiere a la cruz del Calvario. Y es cierto, se refiere a la cruz del Calvario, pero no es allí que está basado. Está basado en el día de la creación. como adventistas del séptimo día, como creyentes de la historia bíblica, que aceptamos las historias del libro de Génesis tal como están allí escritas, nosotros sabemos con seguridad que nosotros somos aceptos porque somos hijas e hijos de Dios por genes, genéticamente. Él nos acepta porque nunca rechaza a un padre su propia carne. Nunca rechaza a una madre al que parió, a menos que la madre esté enferma. Esa es la única manera, y nuestro Dios no está enfermo. Tu aceptación es segura por nacimiento, sin haber pasado por la cruz del Calvario, sin haber pensado en la obra que tú puedas hacer de cosas buenas en esta vida, y ambas cosas son imprescindibles, necesarias y buenas, tanto la cruz del Calvario como las obras buenas que hagas en tu vida. Pero de partida, por nacer hijo de Dios, porque ni vienes con los genes del Altísimo, ya tienes que no será en vano. Y siempre serás familia de Dios. La historia bíblica, si lo presentas, si tú lees la genealogía del Señor Jesús, ¿dónde termina? Termina con Adán, y Adán que venía de Dios. Y si Adán venía de Dios y nosotros venimos de Adán, ¿de dónde tú piensas que tú vienes? Somos familia de Dios, genéticamente conectados. Cuando te miras en el espejo, que ves la imagen y la semejanza del Altísimo, tú estás viendo los rasgos de Dios. Alguien dirá, no, que fue contaminado con el pecado. Ciertamente, por eso vino la sangre del Calvario. Pero eso no quita tu origen genético. Si tu hija o tu hijo, o si tú mismo fueras el que te dedicas a las drogas, a la prostitución, a la promiscuidad, te cortan un brazo, te sacan la lengua, te quedas sin un ojo, te quedas tuco y sin una pierna. De todas maneras, todavía tienes el apellido Ramírez Johnson. De todas maneras, tienes los mismos padres. El pecado no afecta tu origen, ni afecta el hecho de que tú eres imagen y semejanza del Altísimo. Por eso es que no será en vano. Y encima de todo esto, en Puerto Rico decimos bizcocho a la torta del cumpleaños. Encima de todo eso, le pones una capa de pura azúcar con colores, el icing. En castellano, la verdad que no sé cómo decimos en México, ni cómo decimos en Guatemala, ni cómo decimos en Argentina, pero en Puerto Rico decimos el icing on the cake. Eso que cubre la torta del helado es la sangre del Señor Jesús. Pero esa esencia de dulce que cubre tu vida no es la que determina de qué está hecha la torta. La torta está hecha de la harina, que es los genes que has recibido de Dios. No será en vano. Concluyamos al pensar en este día, todo el día, concluyamos pensando en cómo Dios, siendo nuestro creador, asegura que no será en vano porque es un asunto de familia. Concluyamos pensando que la torta tiene el icing, ya sea del color que te guste, pero está roja de la sangre del Señor Jesús. Concluyamos hoy meditando en toda la seguridad que recibes con esta bendita esperanza que nace en tus orígenes. Nace mucho antes de la cruz del Calvario, desde el día de la creación, desde el día cuando dijo, sea hecho. Desde el día cuando dijo, tu nombre es Adán, y te presentaron a Eva. Ayúdanos, Señor, a vivir este día conforme tu propósito y ser buenos hijos e hijas mostrando los genes que nos diste. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, que no será en vano nuestra esperanza. Amén. Muchas gracias. Bienvenidos a una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Johnny Ramírez Johnson. Antes de empezar el estudio de hoy, vamos a pedir la bendición de Dios en oración. Amante Dios, úngenos con tu Santo Espíritu y recuérdanos las palabras de tu Hijo y del Espíritu Santo dado a los profetas del antiguo Israel y escritas en el libro sagrado. Que sean vivas para nosotros hoy, así como lo fueron para ellos al recibirlo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Qué placer tan grande es saber que la palabra de Dios tiene esperanza para nosotros. El tema de esta semana, ¿de qué manera vivir la esperanza adventista? El que es cristiano, que confiesa cualquiera de los credos de la iglesia cristiana, incluyendo el credo de la iglesia apostólica, católica, apostólica y romana, cree en el advenimiento del Señor Jesús. Todos somos adventistas si tenemos nuestras creencias puestas en las Sagradas Escrituras, y si lo hacemos a través de los credos, también, porque allí está señalado, Cristo vendrá otra vez. Y esta verdad se ha presentado de muchas maneras en la Biblia. Una de las causas de mayor ansiedad para los cristianos, que nosotros queremos transformar la ansiedad en esperanza, se encuentra en las oraciones no contestadas. Y para eso el Señor Jesús nos dejó una parábola, siendo un tema tan importante, se lo trató de varias maneras. Y hoy veremos la parábola del capítulo 18 de Lucas, los versos del 1 al 8. Son 8 versos, pero son 8 versos importantísimos. Lee conmigo. También les refería Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Así que el tema de la parábola de partida ya te dicen que es la oración. Verso 2, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombres. Parece que era latinoamericano, porque de eso tenemos mucho nosotros para regalar en Latinoamérica. Jueces sin vergüenza, pero en tu país no, ¿verdad? En tu país no, solamente en aquellos otros países. Jueces que su preocupación es la ganancia temporal para el bolsillo de ellos y todo lo hacen por su pecunio, de su bolsillo y de su barriga, que cada vez le crece más, pero no como la mía, que crece en base al alimento ganado sirviendo al Señor, sino barrigas que crecen en base al robo y a la poca vergüenza. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él, es decir, al juez, diciéndole, hazme justicia de mi adversario. No nos dice los detalles de cuál era el problema de la viuda con su adversario. Podemos imaginarnos que tenía que ver algo con la herencia, que este adversario le quitó la tienda, el negocio o la casa que tenía en la esquina, una propiedad que su esposo al morir le había dejado a ella y a sus hijos pequeños que no la podían defender porque eran muy pequeños. Nos imaginamos nosotros, la historia no nos dice los tantos detalles. Él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. No nos deja saber qué sucedería si se le agotaba la paciencia. A lo mejor se le iba a explotar el cerebro, o le iba a dar un ataque al corazón, o iba a matar a la viuda, o no sabemos qué. Pero era algo que él quería evitar. Y actuó, dice el verso 6, y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? y está esperando con longanimidad en cuanto a ellos, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Notemos que el contraste aquí tiene dos lados, dos caras. Por un lado, está comparando a Dios con ese juez con la barrigota de poca vergüenza y de robo. Por el otro lado, nos está comparando a nosotros con la viuda y la necesidad de clamar, la necesidad de pedir. La esperanza está basada en nuestra relación con nuestro Dios. Nosotros tenemos que entender que no son las circunstancias del robo que le hicieron a la viuda que nos define. Lo que nos define a nosotros no son las circunstancias del diario vivir que son afectados por los pecados nuestros y los pecados de los que nos rodean, ya sea el que nos hizo el mal, que nos robó, si nosotros somos la viuda, el que nos robó y nos hizo la injusticia, que no quedó claro, pero hemos dicho aquí que fue que le quitaron el terreno. Ni tampoco el hecho de que el juez al cual ella le presenta es injusto. Ninguna de esas dos circunstancias de las maldades que ocurren en este mundo te define. No tengas tu identidad en el cáncer que te ataca. No tengas tu identidad en el mal que le ha caído a tus hijos, que han estado en drogas o en pandillas. No tengas temor que tu hijo no es definido por las pandillas. Órale a Dios y entrégaselo al Altísimo, que los genes de Dios son más poderosos que las pandillas. Los genes de Dios son más poderosos que las relaciones sociales que ellos puedan tener. Dios está listo a contestarte. Y esta idea de que el juez es injusto, y siendo que el juez es Dios, porque está comparando este proceso de la viuda ir al juez como nosotros ir a Dios, date cuenta que te está diciendo el Señor Jesús que en tus ojos y en los míos el juez es injusto. ¿Cómo es posible que Dios permita que el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, que ha dado asilo político y asilo económico y asilo a aquellos que han estado buscando, como dice el precioso poema dedicado a la Estatua de la Libertad y que está allí a los pies de la estatua, indicando que le traigan a los pobres y a los afligidos, que Estados Unidos lo va a recibir? ¿Cómo es posible que el gobierno hoy en día me tome mi hijo o mi hija de 3 años, se lo lleve a otro lugar lejos de mí y me separe la familia, o se lo haga a mi primo o a un conocido mío? Es posible que toda la vida y toda tu familia son ciudadanos americanos y no han tenido ese caso. Fue que la ganga en la comunidad de la escuela se llevó a tu hijo. No permitas que eso defina. Eso no es lo que es tu hijo. Tu hijo es los genes del Altísimo. Decláralo ante Dios. Créelo y actúa conforme a eso, como un niño que tiene fe. La esperanza está en la manera como defines las cosas. Y las cosas siempre las tienes que definir, no por lo que se ve, sino por lo que tú sabes como hecho. Tu hijo, tu hija, tiene los genes del Altísimo. Esa es la enseñanza práctica para el día de hoy. No leas la Biblia pensando que tú eres el que cambias las realidades o que las realidades cambian la realidad tuya. La realidad tuya siempre será que tienes los genes de Dios y la sangre de Cristo como el merengue sobre la torta. ¿Lo puedes creer? Oremos. Amante Dios, graba en nuestros corazones la enseñanza de esta parábola de una viuda, de un hombre injusto que le robó a la viuda, de un juez sin vergüenza que por causa de continua desesperación le da a la viuda lo que ella necesita. Que nosotros podamos entender que no importa cuán desesperante es la situación, no importa que aún la muerte intervenga, siempre podemos confiar en ti. Siempre somos definidos porque tenemos los genes tuyos. En el nombre de Jesús, recuérdanos esto este día. Amén. Bienvenidos a una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio diario de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Johnny Ramírez Johnson. Antes de empezar el estudio de hoy, vamos a pedir la bendición de Dios con una oración. Pedimos, Señor, que grabes en nosotros las esperanzas que tenemos basadas en tu libro, las promesas hechas que son seguras. Que nos enfoquemos, Señor, en la aplicación que tiene para el diario vivir y en nuestra conducta diaria. Que no tengamos temores basados en tu segunda venida, la segunda venida de tu Hijo, sino que tengamos esperanza y seguridad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Un determinado tipo de esperanza es la que nosotros tenemos al esperar el advenimiento, la venida de Jesús por segunda vez. No sé si ustedes conocen, pero esta esperanza más bien es una esperanza casi universal en la raza humana. Los mahometanos, los musulmanes, los que siguen el Corán, también esperan la segunda venida de Cristo. Los judíos están esperando la venida del Mesías. Estas tres religiones, las más grandes del mundo, históricamente en el mundo occidental en particular, están unidas en la esperanza de un día tener justicia en esta tierra. Y esta justicia no será basada en las obras de los seres humanos, sino en nuestra relación con un Dios misericordioso. Y esta esperanza vale la pena recordarla porque es de un tipo muy especial. Y este tipo se refiere a ella, las palabras de Jesús en los capítulos 24 y 25 del libro de Mateo. Y lo que sale a colación cuando leemos todas estas palabras de parábolas, de señales, de detalles que han de ocurrir, mayormente desastres en la naturaleza, en la economía, en el ambiente militar, toda clase de cosas terribles que han de ocurrir, no vamos a leerlas, sino que lo que nos queremos enfocar es en la parte práctica. Lo que esto quiere decir es que está fuera de tu control. Está fuera de tu control. Tú no eres general de un ejército, ni generala. Hay generalas también. Tú no tienes control de barcos de guerra. No tienes control de partidos políticos. No tienes control de la bolsa de valores o de bancos. Mucho menos tienes control del terremoto que viene. Y viviendo aquí en California, hemos tenido dos terremotos recientemente que me han motivado a mí a pedir seguro contra terremotos que no tenía en mi casa. Imagínense ustedes. Así que tú no tienes control ni yo tampoco. Sin embargo, los cristianos, los adventistas del séptimo día, los cristianos consagrados a Dios, ¿cuánta energía emplean en dedicarse a estudiar en detalle y discutir? Porque lo que más hacemos es discutir con respecto a la aplicación y a la explicación de las profecías. Y no tenemos control de nada de eso. Lo que Jesús estaba diciéndonos era precisamente que no tenemos control, que Dios está en control. Pero hay una parte que nos dio el control a nosotros 100%. El verso 14 del capítulo 24 de Mateo dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esa es la agenda que nos dejaron a nosotros. Todos los demás detalles están para que sepamos que nosotros no vamos a poder controlar las cosas malas que ocurren. No vamos a poder solucionar. Hay cristianos, así llamados evangélicos, particularmente en Norteamérica, aunque estos movimientos están ocurriendo también en este momento en Brasil. Los evangélicos fueron responsables de elegir el gobierno al presidente que está en control en Brasil. En otros países latinoamericanos, en Chile, en República Dominicana, vienen los presidentes y los candidatos a presidente. Son muy amigos de los adventistas del séptimo día y de los demás evangélicos porque quieren el voto. Y muchos son intoxicados por la idea de poder y pensar que van a ser un gobierno moral. Eso es una trampa del diablo. El diablo nos pone trampas para que nos dediquemos supuestamente a mejorar la política de este planeta, de este gobierno o de aquel otro país. Sí, sí, como individuos tenemos derecho a ser políticos y de hacer las cosas de la mejor manera posible. Aleluya y amén. Y un adventista, un evangélico, un cristiano puede ser presidente de un partido político y presidente de un país, pero eso es como individuo. Como iglesia y como movimiento, nuestra agenda tiene que ser predicando este evangelio del reino a todo el mundo. Nunca fue dado para un país, nunca fue dado para una gente, siempre ha sido para el mundo entero. Y esa es la determinada esperanza que hemos de tener. Nosotros hemos de entender que el impacto de la esperanza tiene que esparcirse, porque Dios no hace acepción de personas. No es por tu posición sobre el aborto que Dios te va a bendecir. Dios bendice a todos, a los que creen en el aborto y a los que no creen en el aborto. Porque si a ti te ofende el aborto, a Dios le ofende la mentira. Si a ti te ofende cualquier otra perversidad, que los matrimonios de homosexuales le llamen matrimonio, a Dios le ofende que tú te enojes contra tu hermano y lo maldigas. De hecho, la Escritura nos da advertencias severas. Que si tú llamas al homosexual que tú desprecias tanto, raca, no vayas a adorar a Dios. Vete y arréglate. Y después que te has arreglado con la persona que tú desprecias, entonces a Dios le interesa tu adoración. De modo que tú y yo tenemos que decidir de manera práctica cómo enfocaremos la esperanza. ¿Será un látigo para castigar a otros? ¿O será una promesa que vamos a repartir a nuestros enemigos políticos, a las personas que despreciamos por su estilo de vida? Y noten que yo no los he recomendado a ustedes que acepten a nadie con un estilo de vida que no les conviene. Yo les estoy diciendo cómo lo tienen que ver, no que se casen con ellos. Son dos cosas muy diferentes. El Señor Jesús nunca se casó con una prostituta y a todas las prostitutas las aceptó y fue a sus fiestas y las invitó a las fiestas de Él y las protegió cuando en la fiesta de otro ellas venían a ponerle perfume sobre la cabeza. Sí, así tenemos que actuar tú y yo, repartiendo la promesa de la predicación del evangelio sin mirar a quién y sin pretender que la agenda de la iglesia es arreglar el mundo, arreglar el planeta. El arreglo será indirecto y personal. Como iglesia y como comunidad, estamos para predicar el evangelio. Oremos. Bendícenos, Señor, en el esfuerzo evangélico. Danos éxito para que muchos tengan la esperanza. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Bienvenidos a una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio diario de la palabra de Dios con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Johnny Ramírez Johnson. Antes de comenzar nuestro estudio para hoy, que está tan interesante, dediquemos unos minutos pidiéndole a Dios su dirección. Amante Dios, al pensar en las promesas y la esperanza de la venida de tu Hijo y la restauración de la paz en el universo, hoy dedicamos la energía a recordar la promesa de la resurrección, promesa central que traerá reivindicación, restauración y justicia finalmente en este planeta, sobre todos los que han sufrido las cosas injustas. Danos esta esperanza continua. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Mi señora madre, la doctora Carlota Johnson Cruz, que ya descansa en el Señor, continuamente hablaba de la segunda venida de Jesús. Y ella tenía la seguridad que Jesús vendría en sus días. Pero ahora yo tengo la seguridad de que ella resucitará. Y si va a venir en mis días o no, no dedico tiempo a pensar en eso. La pregunta que me hago es, ¿qué está en mis manos hoy hacer para predicar el Evangelio? Para llevar el mensaje de esperanza. Y hoy nos estamos enfocando toda esta semana en la esperanza. Y hoy nos estamos enfocando en un pedacito de la esperanza que es central. La resurrección. Si me hubieran dado a escoger a mí, yo hubiera llamado a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, la Iglesia del Séptimo Día de la Resurrección. Porque la segunda venida de Jesús, perdonen, es un chiste, no se preocupen, no pretendo cambiarle el nombre a ninguna iglesia. Es mi deseo y mi ansiedad de la venida de Jesús por el evento de la resurrección. ¿Y tú? ¿Tienes algún familiar que has perdido? Oh, me dice que has perdido varios. Pues la esperanza maravillosa de la resurrección. Hablemos unos pequeños detalles que nos presentó el Señor Jesús que resultan ser un poquito confusos y tal vez le podemos encontrar claridad. En Lucas, el capítulo 20, los versos 27 hasta el 40, hay una historia de un encuentro de Jesús con uno de sus favoritos personajes. Jesús tuvo conflictos continuamente. Y algunos ven esto como algo negativo. No se equivoquen. La comunicación en Israel, en el antiguo cercano oriente y en el Medio Oriente hasta el día de hoy, no solo en Israel, sino en todo el Medio Oriente, es directa. Es de discusión continua. Y el hecho de que la gente discuta no define la relación de ellos. Ellos definen su relación porque son de la misma tribu, de la misma familia, de la misma nación. Y como decía mi papá, la sangre es más espesa que el agua. También lo decía tu abuela. Así es un dicho muy castizo, muy hispano. Y la sangre es más espesa que el agua, lo que quiere decir es que tu relación se define por causa de genes, por causa de origen. Y esa relación puede estar basada en discusiones como las que tenía Jesús. Vamos a entrar en la discusión que estaba buenísima. Dice el verso 27, está registrado allí como Lucas lo escribió después de investigarlo y bajo la dirección del Espíritu Santo. Acercándose entonces a algunos de los saduceos, los cuales sostienen que no hay resurrección, le preguntaron, diciendo, antes de seguir el chismecito que viene y la discusión que tuvo Jesús con ellos, entendamos que en este momento le tocó a los saduceos, pero antes le había tocado a los fariseos y antes a los doctores de la ley. Los sacerdotes también tomaron su turno, pero ellos estaban de más distancia porque eran los que más categoría tenían. De tanto así que el que se sentaba en el Sanedrín, el hermanito Nicodemo, vino a Jesús de noche porque no quería que lo vieran. No quería que reconocieran que estaba interesado él en discutir con Jesús, porque eso fue lo que fue Nicodemo a hacer. Cuando usted lee Juan, el capítulo 3, la descripción que está allí de ese diálogo con Nicodemo, es lo que está discutiendo con Jesús. Y Jesús es el que empieza la discusión. Pero en este caso del registro con el saduceo, es el saduceo el que empieza la discusión. Porque como ellos no creían en la resurrección, le dice: Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muere teniendo mujer y no deja hijos, que su hermano la tome por esposa y levante descendencia a su hermano. Eso es lo que se llama la ley del levirato. Hubo pues 7 hermanos y el primero tomó esposa y murió sin hijos. Y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. Y la tomó el tercero y así todos los 7 y murieron sin dejar descendencia. Por último, murió también la mujer. Antes de seguir leyendo, permítanme hacer una aclaración que me preocupa que todos tengamos en la superficie. Notemos que aquí la mujer la presentan como un objeto, como una transacción, pero así no es que Dios vea a las mujeres. Dios ve a las mujeres como idóneas, como iguales. Los hombres y las mujeres somos iguales y ante Dios tenemos el mismo valor. Y aquí la historia, si hubiera sido escrita conforme a la visión y los lentes del libro de Génesis, como Dios lo creó, hubiera dicho: y la mujer tomó al primer esposo, y el segundo esposo y la mujer se tomaron el uno al otro, etc. No poner a la mujer como un objeto que la están pasando de mano en mano, no era así. Pero es la historia del saduceo, así que el saduceo la dice como él quiso, y sus prejuicios y su sexismo están allí manifestados. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. No se le ocurre pensar que la mujer puede escoger el que ella quiera. Que ahora en la resurrección la mujer va a escoger el que más le gustó, el que ella desee. ¿Por qué no podía tener imaginación de esto? Porque no puede imaginarse a la mujer teniendo libre albedrío, como Dios la creó. ¿Y tú? ¿Puedes imaginarte a todos los que están alrededor tuyo con el mismo libre albedrío que tú? Eso debe ser parte de la aplicación práctica para el día de hoy. Pero me avanzo y llegamos a la conclusión. Jesús le dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, pero los que sean tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos ni se casan ni se dan en casamiento, porque tampoco pueden ya morir, pues como son como ángeles y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Pero que los muertos resucitan, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, para que en él todos viven. Respondiendo algunos de los escribas, dijeron: Maestro, bien has dicho. Y ya no se atrevían a preguntarle nada. Mira tú este verso. Todos los muertos en él viven. Esa es tu enseñanza práctica para hoy. Cuando veas la muerte, no la definas como algo terminal. Defínela como vida en Jesús, vida en Dios. La religión, el cristianismo, el adventismo, lo más importante que hace es redefinir la realidad que vives diariamente. La redefine para ti y la redefine para otros. Comparte la esperanza. Dale paz a los que han perdido un ser querido. Recuérdales que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, así como era Dios de Abraham, como lo escribió Moisés, y ya Abraham estaba muerto, y Jesús dijo que él no es Dios de muertos. Muchas gracias. Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio diario de la palabra de Dios con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Johnny Ramírez Johnson y es mi placer estar con ustedes. Oremos antes de empezar el estudio. Amante Dios, hemos repasado por una semana la esperanza bienaventurada de la resurrección, de la segunda venida, de la restauración de justicia en este planeta y en el universo. Ayúdanos a entender la parte que nos toca y que nos dediquemos en todo nuestro ser y en toda nuestra energía a cumplir el mandato que nos has dado para placer tuyo y para satisfacción de la iglesia y nuestra. En el nombre de Jesús oramos y lo pedimos. Amén. En este último día vamos a enfocarnos en una de las actividades más humanas. Una actividad que Jesús como humano también la practicó. De hecho, es el verso más corto de la Biblia, que solo tiene dos palabras. Jesús lloró. Y nos dice la Escritura, basado en esta promesa y esta esperanza de restauración, basado en la segunda venida de Cristo con resurrección y todo lo demás, el capítulo 21 del libro de Apocalipsis, nos vamos derecho al verso número 4. Se introducen los primeros tres versos el contexto, pero nos vamos recto al verso 4, todos conocemos, y si no lo conoce, léalo. Apocalipsis 21, del 1 al 3. El verso 4 dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¡Cuánta promesa y esperanza hay en este solo verso! Cuán triste es llorar por la separación de la muerte. Cuán triste es llorar porque se ha ido de viajes tu hijo a estudiar lejos y ya no le ves diariamente. Ya no va a dormir más en la cama, en su cuarto, en tu casa. O cuán triste es la separación del divorcio que ocurre también entre los cristianos, lamentablemente. Cuán tristes son todas las separaciones. Pero Dios nos ha dado una promesa y se registra con la seguridad de la venida del Señor Jesús, que ocurrirá tan cierto como estoy aquí yo hablándole a ustedes a través de este medio. Y esto tiene como parte que no habrá más llanto. Pero empecemos a desempacar esto. ¿Acaso quiere decir esto que las glándulas lacrimales que se encuentran aquí, una en cada ojo? No sé si hay otras más en otras partes del ojo, pero yo sé que están aquí dos, cerquitita aquí de la nariz, en el ángulo entre lo vertical y lo horizontal, aquí en el ojo, hay dos huequitos y de ahí salen las lágrimas, las glándulas lacrimales, muy necesarias para mantener la humedad del ojo. Cuando ya nos vamos poniendo viejitos, cuando ya van pasando los años, a mí no, ¿verdad? Porque a otros, eso le sucede a otros. Tenemos que empezar a usar gotas. Nos acostamos en la noche y se nos resecan los ojos, así que nos ponemos gotas. Y algunos durante el día nos ponemos gotas. ¿Será que ya no va a haber glándulas lacrimales? Claro que no, claro que habrá glándulas lacrimales. Y claro que se podrá llorar, pero ya no más se llorará con amargura y con el dolor que produce la muerte. El problema no está con las lágrimas, el problema está con la muerte. no habrá muerte. Y la muerte es símbolo del llanto de desesperación, de separaciones que no podemos reparar, que no podemos arreglar. Ya hace muchos años que murió mi madre y todos los días pienso en ella. Y cuando pienso en ella, no lloro porque ya estoy acostumbrado al pensamiento, pero podría llorar muy fácilmente. Si veo la foto dos veces y me pongo a pensar, alguien de ya me están diagnosticando y diagnostíqueme. No tengo problemas con esto. Es un llanto de separación que yo no puedo reparar. Y eso, la solución está en la segunda venida del Señor Jesús. Cuando estoy lejos de mi esposa, también siento la misma ansiedad y el mismo dolor. Pero particularmente, sabiendo que la voy a ver, me enfoco en el reencuentro. Pero con mi madre, tengo que ir por fe y por esperanza a pensar en la resurrección. El Señor Jesús enjugará mis lágrimas y las tuyas. Hemos de entender que estas promesas de la segunda venida tienen prácticas, aplicaciones prácticas para el día de hoy. Esto quiere decir que al igual que yo lo hago, lo puedes hacer tú. Cuando piensas en la desesperación de la separación del ser querido, no te quedas allí enfocado, sino que tus ojos y tu pensamiento va a la restauración de un cielo nuevo y una tierra nueva. Nuevas relaciones. No habrá más clamor ni dolor. Las palabras más dulces de todo este verso son las últimas, la última frase. Porque las primeras cosas pasaron. Tanto para Juan, que escribió el documento, como para ti y para mí, las primeras cosas se definen con el dolor del sufrimiento y la muerte. Pero para Dios y para el Señor Jesús, que es el personaje central del libro de Apocalipsis, esto es risible. Esto es como un chiste. ¿Cómo que las primeras cosas pasaron? Al contrario, las primeras cosas serán restauradas. Al hermanito Juan, diríamos en buen mexicano, se le chispoteó. Está equivocado. Las primeras cosas no van a pasar. Las primeras cosas van a ser restauradas. La primera cosa que ha ocurrido no ha sido la presencia del pecado. La primera cosa que ha ocurrido ha sido la paz y la armonía de una relación con Dios basada en el amor, en un intercambio de amor donde le adoramos. Esas son las primeras cosas y esas cosas serán restauradas. La aplicación práctica es que no se define nuestra vida por los sufrimientos del presente. Dale nombre a los sufrimientos. La única persona experta en el dolor que se está experimentando es el que lo sufre. Por favor, te ruego en el nombre del Señor Jesucristo que no le digas a nadie, ya pasaron 5 años, no tengas más dolor de la muerte. No. La única persona experta en lo que está sintiendo es el que lo siente. Lo que te toca a ti decir es hablar de la esperanza. Hablar de los buenos momentos de la vida de la persona y hablar entonces de inmediato en la esperanza de la restauración para que las primeras cosas vuelvan a ser. No como lo dijo el hermano Juancito. Juancito se equivocó. Las primeras cosas no fueron las lágrimas. Las primeras cosas no fueron el clamor y el llanto y el dolor. No, Juan, no. La primera cosa fue la creación de Dios para nosotros como seres humanos, en armonía perfecta con Él. Y las primeras cosas se van al universo antiguo y al pasado. Y recuerden que ya mañana viernes les toca entonces verlo en perspectiva bíblica, el repaso de la lección. Qué placer estar con ustedes en una pausa en el camino. Parte de la programación diseñada para ti en oración semanalmente por voluntarios. Y estos voluntarios de Loma Linda Broadcasting Network y de las diferentes plataformas donde pasa este programa, Dios te bendiga a través del ministerio de ellos. Muchas gracias.